gusto acompañarles de nuevo aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Miramos inmediatamente el tiempo para hoy. Mucha atención. La temperatura en pleno furor. Arrancamos la jornada con 9 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 19, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología para este miércoles 29 de marzo, que nos presenta en todo caso un panorama soleado. Vamos también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, la cotización del euro frente al dólar, 1.08, recordemos que en el día de ayer estaba 1.07. El petróleo, entre tanto, lo encontramos en el mercado internacional en $79.03. Sube un 0.48%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.944 puntos, lo que representa una subida del 0.43%. Encontramos inmediatamente un titular para destacar en el contexto de la economía. La nómina de pensiones alcanza el récord de casi 12 mil millones en el mes de marzo. Esto en el plano de la economía nacional. También decirles que el gobierno se asegura los apoyos suficientes para aprobar la reforma de las pensiones. Pasamos página a lo que tiene que ver con inmigración. En el plano nacional destacamos que el Supremo obliga a readmitir a 30 trabajadores de seguridad privada en el campamento de migrantes Canarias 50. Del ámbito internacional destacamos que hay luto y también tensión en el norte de México. Todo esto tras la muerte de 40 inmigrantes en un incendio que se registró en un centro de detención de inmigrantes, exactamente en la ciudad de Juárez. Hay que añadir que la tensión se vive en esta ciudad y otras ciudades fronterizas del norte de México por los migrantes que no pueden entrar a los Estados Unidos. Vamos a lo que tiene que ver con los deportes. La selección española cayó ante Escocia 2-0 en partido de clasificación para la fase de grupos de la Eurocopa. Tenemos mucho para contarles en lo que tiene que ver con deportes, de manera que la invitación es para que nos acompañen hasta las 10 de la mañana, 120 minutos llenos de actualidad y entretenimiento. Y en lo que tiene que ver con el apartado musical, nuestro saludo musical es por cuenta del Grupo Galé. Sí, porque está adelantando una gira de conciertos a nivel internacional y anuncia visita a Europa. Aquí está con su obra maestra, Mi Vecina. Feliz día y gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Bueno, avanzando con lo mejor de la música siempre. Mi vecina, sí, efectivamente. Vamos dando cuenta de el repertorio que nos trae el maestro Diego Galé, toda una figura destacada de la música internacional. Bueno, hay que decir que el año pasado estuvo aquí en España y la verdad es que dejó una grata sensación. Se presentó en Barcelona, se presentó en Madrid y parece que va a repetir el próximo verano. Lo estaremos esperando. De momento disfrutamos de su música. Si estamos. El Grupo Calé, comenzando hoy con buena música de esta agrupación. Ya les decía que estarán de gira de conciertos por Europa el próximo verano, exactamente el próximo mes de junio, es lo que nos anuncian, de manera que los estaremos esperando entonces acá en España para disfrutar de todo el repertorio. Hombre, hay que decir que el maestro Diego Calé se ha convertido de alguna forma en el referente de la salsa contemporánea. No solamente lleva su agrupación Calé, sino también se dedica a la producción de otras agrupaciones, el maestro Diego Calé. Y tiene un repertorio, les decía, bastante extenso. Comenzamos el café mañanero y con una muy buena noticia para todas las personas que usan datos, para todas las personas que usan internet, que es la mayoría, la inmensa mayoría. Preste mucha atención a esta gran promoción que le ofrece Only One Comunicaciones: 300 megas de fibra óptica, 40 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones, en dos puntos en Valencia, Manuel Candela número 21 y también en la calle Mariano de Cavia 29. Only One Comunicaciones. También puede encontrar toda la información en la página web onlyonetienda.com. Y presta mucha atención si es de las personas que de pronto todavía no tiene la documentación o por alguna razón no puede acceder comúnmente a contratos, que sepa que Only One Comunicaciones tiene alternativa. Es cuestión entonces de que se acerque a sus oficinas o simplemente se ponga en contacto. Only One Comunicaciones, no olvide la página web onlyonetienda.com. Mañanero con Jorge Rivera. Sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Hoy nos referimos concretamente a la tragedia que se presentó en el norte de México. El balance más reciente habla de al menos 40 personas que habrían fallecido tras registrarse un incendio en Ciudad Juárez, esto en Chihuahua. 28 personas más resultaron heridas graves. En los 32 segundos de video que han trascendido, se observan a los migrantes encerrados en una celda mientras el fuego crece y el humo se propaga. Se ve también a tres agentes del Instituto Nacional de Migración de México que pasean por la sala y finalmente se marchan. Ninguno de esos agentes hace intento de sacar a las víctimas que estaban encerradas, al menos durante el tiempo que dura la grabación. El diario El País destaca hoy en un reportaje, o mejor dicho, trae una nota muy amplia sobre este particular. Y destaca además en que ha tratado sin éxito recabar información y es el común denominador en la mayoría de los medios mexicanos. No hay explicación a lo ocurrido. Recordemos que el incendio comenzó el lunes alrededor de las 9:30 de la noche. Más de 70 migrantes habían sido detenidos a lo largo del día por estar vendiendo artesanías o pidiendo dinero en las calles. Las autoridades federales los llevaron a las instalaciones de su centro migratorio situado en el puente internacional, a unos metros del río Bravo, que marca el límite de Ciudad Juárez con El Paso, en el lado de Estados Unidos. Allí les tomaron declaración, algunos fueron entrevistados y los separaron entre hombres y mujeres. El resto de la historia es lo que ya también les hemos contado. Se registró un incendio donde murieron al menos 40 de estos 70 migrantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregaba un balance en el día de ayer sobre este particular, explicando lo que habría ocurrido o lo que habría originado el incendio. Como a las 9:30 de la noche se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Está ya el director de Migración, desde luego todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos, y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente, y algunos de Venezuela, los que estaban en ese albergue. No sabemos todavía exactamente los nombres y la nacionalidad de los que lamentablemente perdieron la vida. Pues muy triste que esto suceda. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a la tragedia de Ciudad Juárez. Repito, el balance actualizado habla de 90 personas fallecidas, 90 inmigrantes de distintos países. Continuamos en este repaso del primer sorbo de actualidad. También escuchamos a esta hora a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el resumen de la actualidad deportiva y el adelanto de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, igualmente Nicky Cuervo, también nos trae noticias del mundo del espectáculo. Así que damos cuenta a esta hora de la mañana de los deportes. La selección española que ha caído en partido de clasificación para la Eurocopa. A ver, Adolfo, y el resumen de la actualidad deportiva. Comenzamos con la clasificatoria a la Eurocopa 2024, y en donde en el día de ayer recibimos tremenda sorpresa, y es que España cayó ante Escocia 2-0. ¿Qué pasó con los planes que tenía montados De La Fuente con respecto a este partido? Que supuestamente tenía dos planes, el A y el B. Parece ser que ninguno de los dos le funcionó. Continuamos con los partidos amistosos, porque las selecciones lo están dando absolutamente todo. Una de ellas, Colombia, que remontó un marcador adverso ante el Japón y lo venció 1-2. Eso sí, con un señor golazo de chilena de Rafael Santos Borré, una figura que se está volviendo indiscutible en esta selección. Continuamos con la participación de los rusos y bielorrusos aprobado por el COI en el día de ayer. Eso sí, tendrán que hacerlo como en forma individual y neutrales. Y continuamos con Marc Márquez, porque queda por fuera del Gran Premio de Argentina después del tremendo accidente sufrido en el Gran Premio de Portugal el pasado fin de semana. Y Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona, que quiere enviar una carta a sus socios, inversionistas y otros. ¿Qué podrá decir en esa carta si todas las pruebas ya las tiene la fiscalía y la denuncia está en curso contra el equipo blaugrana? Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y ahora Nicky Cuervo nos adelanta también, como no, toda la información, el resumen del mundo del espectáculo. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Disney despedirá 7,000 empleados esta semana. Liv Tyler regresa a Marvel para actuar en Capitán América 4. Karol G será una de las invitadas en el próximo Saturday Night Live. Succession temporada 4, el primer capítulo fue el más visto de la serie. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Astrud Gilberto y conmemoramos un año más del fallecimiento de Carl Orff. Y hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Ya lo escucharon, viene muy fuerte Nicky Cuervo hoy con el espectáculo. Y también Carlos Angulo a continuación nos pone al tanto del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Piano, así como este 29 de marzo se conoce como el Día Internacional del Transplante de Órganos. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día se están cumpliendo 35 años de la inauguración de la pirámide invertida del Louvre. Desde ese entonces es la nueva entrada al Museo de París, que ocupa varias de las grandes obras de arte de la humanidad, entre los que se encuentran la Mona Lisa, entre otros. Y entre los cumpleaños del día, el reconocido actor irlandés Brendan Gleeson, a quien recientemente pudimos disfrutar en Almas en Penas, Dini Sharon, está celebrando el día de hoy 68 años de edad. Esto es lo más relevante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos Angulo, con el calendario, lo que se celebra o se conmemora un día como hoy. Y tenemos mucho más. Es cuestión de que se queden con nosotros, compartiendo, disfrutando el Café Mañanero. A esta hora, una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. No importa lo que tú vendas.

produce y conduce Jorge Rivera. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un 29 de marzo de 1940 nació Astrud Gilberto en Salvador, Bahía, Brasil. Astrud Gilberto es una cantante brasileña conocida por popularizar el bossa nova en Estados Unidos en la década de 1960. Gilberto se hizo famosa por su interpretación de la canción The Girl from Ipanema junto a Stan Getz y João Gilberto, que ganó el premio Grammy en 1965. Su estilo suave y melancólico, con una voz dulce y sencilla, la convirtió en una de las artistas más destacadas del bossa nova y la música brasileña en general. En su carrera, Gilberto grabó más de una veintena de discos, entre los que se destacan The Astrud Gilberto Album de 1965, Look to the Rainbow de 1966 y Windy de 1968. Las cinco canciones más importantes de Astrud Gilberto son The Girl from Ipanema, Corcovado, Quiet Nights of Quiet Stars, Agua de Beber, Desafinado y So Nice Summer Samba. La Chica de Ipanema fue compuesta en 1962 por el músico brasileño Antônio Carlos Jobim, con letra en portugués de Vinícius de Moraes y letra en inglés de Norman Gimbel. La canción se convirtió en un éxito internacional después de que fue grabada por el saxofonista estadounidense Stan Getz y la cantante brasileña Astrud Gilberto en 1964. The Girl from Ipanema ganó el premio Grammy a la canción del año en 1965 y se ha convertido en una de las canciones brasileñas más conocidas en todo el mundo. Astrud Gilberto, The Girl from Ipanema, La Chica de Ipanema. Sigue aquí en el Café Mañanero. Feliz día, y vamos inmediatamente a dar cuenta de nuestro monólogo de actualidad. Bueno, les cuento que además hoy, como todos los miércoles, está con nosotros la abogada Mireya Company, y vamos a estar abordando el tema de la ley de familia, cómo han quedado las cosas luego de, podríamos dejarlo en un intento de reforma, la ley de familia. Trae algunas novedades. Sí la hay, por lo menos. En el cambio de nombre de ley de familia numerosa, en fin, cómo queda este panorama. Y vamos ahora a dar cuenta entonces del monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos en primera instancia el panorama nacional, lo que es noticia en España. Hubo revuelo ayer con la llegada de una mujer que estaba siendo buscada o estaba ahí en la lista de esos independentistas que huyeron tras el 1 de octubre, cuando, recordemos, la comunidad de Cataluña declaró la independencia. El caso es en que la ex consejera, de apellido, estaba buscando por aquí precisamente el nombre completo, Ponsatí, exactamente. En el monólogo de actualidad, entonces, damos una mirada a lo que tiene que ver con la actualidad. En España es noticia que el juez de guardia ha dejado en libertad provisional a la ex consellera de enseñanza y eurodiputada del grupo político Juntos por Cataluña, Clara Ponsatí, a quien los Mossos de Escuadra detuvieron tras su regreso a España a raíz de una orden del Tribunal Supremo que la mantiene procesada por un delito de desobediencia. El 1 de octubre, recordemos, un referéndum, y en consecuencia se adelantó un proceso, y entre los procesados se destaca el entonces presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, que todavía está en Bélgica a la espera de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Europa. Entre tanto, aquí en España ha habido algunos movimientos políticos en ese sentido, especialmente con Pedro Sánchez, que ha terminado beneficiando a estos independentistas. Sin embargo, no ha sido suficiente para el caso de Puigdemont, pero sí estamos viendo ya los resultados con lo que se registró en el día de ayer con Ponsatí, que tras ser detenida fue puesta en libertad. Tendrá que comparecer nuevamente ante un juez. Ese es el tema más importante en el ambiente político aquí en España. De al otro lado del Atlántico, destacamos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicaba en su cuenta de Twitter, es un tuitero empedernido, Gustavo Petro, la convocatoria a una conferencia internacional para avanzar en el diálogo político entre la sociedad y el gobierno venezolano, sin mencionar a la oposición. ¿Qué está buscando Gustavo Petro con esto? Recordemos que las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición se encuentran un poco estancadas después del encuentro en una mesa de diálogo en México, que también anunció Petro, quien busca erigirse como mediador en la crisis venezolana. El diálogo ha sido un instrumento fallido en los acercamientos entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Hasta el momento no han dado resultados. ¿Cuál es el propósito de los venezolanos? Lo que necesita la sociedad venezolana, hombre, que se acabe la dictadura, que se acabe con la persecución a los opositores, que haya democracia. Y eso por lo menos no está en los planes que anuncia Gustavo Petro. ¿Qué tanta importancia puede tener una conferencia internacional? ¿A quiénes se va a invitar cuando no se habla de la oposición? Deben estar presentes. ¿Qué mecanismos está intentando ensayar Gustavo Petro para una solución en Venezuela? Este poco fiar Gustavo Petro con los acercamientos que tiene con Nicolás Maduro. La verdad es que no motiva mucho un anuncio hecho por Gustavo Petro en torno al diálogo, instrumento, insisto, fallido, porque ha sido utilizado por el régimen de Nicolás Maduro para atenuarse en el poder. No es esperanza lo que anuncia Gustavo Petro. O por lo menos deberá despejar estas dudas, demostrar todo lo contrario muy pronto para que por lo menos sea convincente una conferencia internacional. Conferencia internacional para avanzar en el diálogo político entre la sociedad y el gobierno venezolano. ¿Qué novedades tendría como para invitar al optimismo? Insisto, poca confianza en este anuncio hecho por el presidente colombiano. El presidente Petro, que entre otras cosas estaría persiguiendo a los militares del gobierno de Iván Duque por la muerte de Jesús Santrich. Recordemos también que esto se habría dado en el marco de un enfrentamiento de ese disidente de la FARC con algunos excompañeros. Sin embargo, ahora y a petición de Nicolás Maduro, Gustavo Petro estaría investigando si militares colombianos participaron en ese operativo que dio con la muerte de Jesús Santrich, excomandante de las FARC, muerto en Venezuela tras fugarse de Colombia y por lo tanto desertar también del acuerdo de paz. Bueno, volviendo a propósito al tema de Venezuela, el líder opositor Leopoldo López, recordemos, exiliado aquí en España desde el año 2020, cuando escapó de una cárcel venezolana, denunció este martes que Nicolás Maduro sigue en el poder por el apoyo de los enemigos de Estados Unidos y reclamaba mayor respaldo a las fuerzas democráticas en su país, en particular por parte de Washington. Todo esto coincidía también con la visita del embajador de Colombia a los Estados Unidos, donde la mayoría de las fuerzas políticas, el embajador de Colombia en Venezuela, estuvo en Estados Unidos, nadie le prestó atención. Sí que se reunió el canciller de Colombia, que también estaba en los Estados Unidos, y abordaron el tema de Venezuela. Ha trascendido muy poco, hay poca confianza en el gobierno colombiano, a pesar de las reuniones de alto nivel. Y es el clima enrarecido que hay en la región con la llegada de Gustavo Petro y otros mandatarios de izquierda. El nuevo rumbo, hay que también que añadir a todo esto la debilidad que ha mostrado la oposición en Venezuela. Por lo tanto, entre Venezuela, Colombia, Estados Unidos, la oposición dispersa por el mundo entero, algunos de ellos acá en España, como es el caso de Leopoldo López. Estados Unidos empieza a manejar una situación bastante incómoda, difícil, ¿no? Y muy difícil las cosas para Joe Biden, porque no se puede confiar en nadie definitivamente cuando se trata de Venezuela. Deberíamos estar hablando de la oposición, ¿no? Un respaldo a la oposición por lo menos, pero ni siquiera eso. Este es el panorama entonces de la política en América Latina en lo que tiene que ver con Venezuela. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. No quiero finalizar este repaso de la actualidad latinoamericana sin nuestras condolencias a los familiares de los inmigrantes que fallecieron este lunes, exactamente, en ese incendio en el norte del país, exactamente en Ciudad de Juárez. Viene a reflejar las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes. Dábamos en las noticias detalles de lo ocurrido y destacan cómo los vigilantes se paseaban mientras ya se había presentado el incendio. ¿Y por qué estaban detenidos estos inmigrantes? Porque estaban en las calles vendiendo, otros pidiendo. Son personas que van de paso, van hacia los Estados Unidos o bien hacia Canadá. Y México, gobernado por un presidente de izquierda que pregonaba los cuatro vientos, su respaldo a los más necesitados, la solidaridad con los más necesitados. Y en ese sentido tiene incluso acuerdos con los Estados Unidos para prestar asistencia a los inmigrantes. Ya vemos el tipo de asistencia que se le viene presentando. Deja mucho que desear. Entonces, se necesita un trato diferente, una política distinta, unos protocolos muy diferentes a los que se vienen aplicando en el manejo de la inmigración en México, y que sea esta también una oportunidad para revisar esos acuerdos y el trato que le viene dando México a los inmigrantes. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Insisto una vez más, nuestras condolencias a los familiares de las personas fallecidas. 40 al menos. Vamos rematando también este repaso de la actualidad con Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Hombre, la situación está bastante caldeada en Francia. Continúan las protestas, no le está pasando nada bien el presidente Emmanuel Macron. Difícil el panorama. Vamos, Adolfo Jiménez del Río, entonces, con el tema político del día. Buen día. Y estos son los titulares. No, ese no es precisamente, ¿no? Intentábamos escuchar a Adolfo Jiménez del Río a ver si podíamos, pero no. Ahora sí que tenemos con ese tema político del día que nos lleva hasta Francia. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la celebración de la décima jornada de paro y protestas contra la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron en Francia. Y es que tiene prácticamente al país al borde del precipicio, ya que el gobierno afronta un tremendo desafío: evitar que la violencia se desborde en las calles. Y es que en la última semana y media, pero sobre todo el pasado jueves, las protestas acabaron con tremendos disturbios, centenares de detenidos, heridos y enfrentamientos entre manifestantes y agentes. Y así, la ecuación de Emmanuel Macron cada vez se vuelve más complicada. Y es que tratar de calmar la cólera ciudadana en un momento tan álgido sin retirar la reforma es bastante generadora de crisis. Y evitar el caos en la calle, cada vez más enfurecida en medio de críticas a la actuación de las fuerzas del orden. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿podrá el presidente francés Emmanuel Macron calmar a los ciudadanos en la calle sin hacer las reformas en la pensión? Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y el tema político del día. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Y también escucharemos a Carlo Angulo, que estará repasando las tendencias en las redes sociales. Por aquí está también Mireia Company, que nos viene a hablar acerca de las novedades en la ley de familia. La pausa y de nuevo con todos ustedes. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. FM te llenan el depósito de combustible de tu coche. Sí, así como lo oyes. Horizon Auto agradece la confianza a todos sus amigos latinos y llena el depósito de tu coche. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido: 640-864281. Y cada viernes atento a la llamada regalona. Recuerda siempre contestar: yo escucho Latinos FM.

corazón. Ay, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Ay, sorry, yo soy así. Ay, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No, sorry, yo soy así. Ya, no quiero ser así. Al programa radial con M de Mujer. El magazine matutino con un toque de locura y 100% divertido. De lunes a viernes, de las 10 de la mañana, en la señal de Latinos FM. ¡Ay, Dios! Muy, muy, muy buenos días, mis queridos traviesos. Welcome to Con M de Mujer. Comienza el primer magazine para la mujer latina de todo el Mediterráneo. Que nadie debería perderse. Ay, Dios, qué rica mañana. Una mañana de primavera, 29 de marzo. Se acaba este mes, señores. Tercer mes del mes, del tercer mes de este 2023. 29 de marzo, ombliguito de la semana. Hoy suena de todo y para todos, pero tenemos un tema en especial el día de hoy. Hoy estaremos sonando esas canciones que tú como inmigrante, escuchas y recuerdas a tu tierra. Ese tema que te trae nostalgia. Ese tema que te recuerda que estás en otro país. Ese tema con el que lloramos muchas veces cuando tomamos agüita con misterio, recordando nuestra tierra, nuestra gente, lo que dejamos atrás, nuestros amigos, nuestra familia. Todos tenemos un tema y esos son los temas que vamos a ir. Da igual que sea salsa, que sea balada, que sea ballena, no importa el género, importa que sea ese tema para ti, que seguramente para muchos otros también es. 640-8642-81. ¿Qué? ¿No me conoces? Tranquilo, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. Y estaré acompañándote los próximos 120 minutos. Eso sí, de muy buen rollo, muy buena música. Noticias positivas contadas siempre desde la mejor actitud. Hoy estaremos hablando del Día Mundial del Piano. Día Nacional del Transplante. Y Día Nacional de los Veteranos de la Guerra de Vietnam. Hoy se celebran todos estos días. Abrimos el programa con una canción que se titula Mojados. Su intérprete, Ricardo Arjona.